Con el Cali Rodríguez para Platea Deportiva. Bueno, coméntanos este segundo tiempo que han tenido, porque han jugado con un hombre menos e incluso fueron superior al conjunto de La Peña. Tenemos muchos jugadores de experiencia, ¿no? Creo que supimos manejar los tiempos, supimos manejar la pelota, supimos manejar el partido más que todo, que en dos contra, tres contra lo liquidamos. Sabíamos que con un hombre de menos se nos iba a ser muy complicado, por eso le metimos muchísimo, mucha actitud, muchas ganas y mucho juego sobre todas las cosas, que era lo que le venía faltando, ¿no? Contanos qué sensaciones te dio ese penal atajado y además una excelente actuación que tuviste con algunas pelotas que sacaste de manera correcta y pudo mantener el resultado del equipo. Habíamos entrenado toda la semana con Rubén, con Nano, con Fran Biasuti y penales, así por eso se acercaron mucho y me dijeron que estuvimos entrenando toda la semana. La verdad que muy contento por el equipo, ¿no? Y en lo personal esto suma muchísimo para agarrar más confianza, ¿no? Vos decías ahí justamente para el equipo, ¿qué sensaciones dio la salida de Sergio Colioni? Y nunca es bueno que la salida de un técnico, sabemos que él nos buscó a nosotros, nos quería tener acá, así que lo sentimos mucho por él y por el plantel que se había armado, ¿no? Así que este triunfo también va dedicado para él, porque no, él nos armó a nosotros y nos hizo una idea de juego. Dale, muchísimas gracias, Cali, y mucha suerte. No, muchas gracias. Chau, viejito.